Existe en este momento un proyecto de ley en el Congreso de Chile que apunta a normar la difusión de la música chilena en radios. Este proyecto propone un 20% de difusión mínima para música de creadores chilenos. Pero esta propuesta será insuficiente si no se toman acciones asociadas que apunten a fortalecer la escena y el trabajo de cada músico. Por esto, desde Aldea Local proponemos que la difusión de música chilena debe ser declarada un ítem de interés nacional. De esta manera, y por extensión, toda actividad de difusión de música, como conciertos, grabaciones, exportaciones, incluso este programa de radio, estarían también protegidos por ley. La música chilena es un bien de todos. Protegerla y difundirla es también tarea de todos. Radioemisoras Nuevo Mundo y Productora Nueva Santiago presentan Aldea Local. Toda la música, toda nuestra música. Versión 1.5. Echan a andar su grabadora. A continuación escucharemos a Sonora de Llegar de la Aldea de Valparaíso con el tema Vicio. Más sobre Sonora de Llegar en myspace.com/sonoradellegar. Y después escucharemos a Picnic de la Aldea de Santiago con el tema Triste Vida. Más sobre Picnic en myspace.com/picnicrock. Picnic con K, la primera. Después una C. Bien vale la pena. Perfecta tú, perfecta la noche y la canción en la radio. Mi vicio es esta escena. Si viene bien vale la pena. La noche quiere vernos bailando. ¿Qué más importa que estar aquí? Que siga todo igual, todo igual, todo igual. Tú no me estabas buscando. Ni yo te estaba esperando. Yeah! a todos, menos a mí. Ay, mi niña, tan solo quiero un poco de tu amor. Ay, mi cielo, si tú supieras cuánto te quiero, podrías despertar. De hoy de Aldea Local, seguimos con la entrevista al diputado Álvaro Escobar, quien nos hablará sobre el proyecto de ley de porcentaje mínimo de difusión de música chilena en radios. Adelante con la entrevista. Álvaro, ¿qué opinas de una ley que garantice un porcentaje mínimo de música chilena en radios? El principal escenario para un músico chileno, forjadores del patrimonio cultural de la nación. Así los trata la Ley de Fomento de la Música Nacional. El principal escenario es la radio. La radio es el principal escenario para un músico. Genera una cadena de valor que todos conocen. En la medida que tú eres difundido por nuestras radioemisoras, eres demandado, se demandan tus discos, se demandan tus canciones, se demanda tu presencia en los escenarios. Y ahí tú vas generando una cadena de valor. Lamentablemente en Chile, este bien nacional de uso público, que es el espectro radioeléctrico, los concesionarios lo usan a su regalado antojo, sin la necesidad de cumplir con objetivos de interés público, como es difundir un cierto y determinado porcentaje de música nacional. Entonces esto queda entregado a los mismos radiodifusores, que dice, mire, a nosotros nos gusta y nos acomoda mucho la autorregulación eficiente. Gol. ¿Hay actualmente presentado en el Congreso algún proyecto de porcentaje de música chilena en radios? Hay uno de 20% de música nacional. Fui mal copiado por un diputado de la UDI. Leí una entrevista a mí en La Nación, le encantó el tema, yo anuncié ahí en La Nación, en el diario La Nación, que iba a presentar un proyecto de porcentaje de música nacional y fui muy mal copiado por el diputado de la UDI, que finalmente se adelantó y en buena hora presentó el proyecto. Qué bueno que se haya presentado, pero lo presenta la UDI, que son los paladines de defender este argumento de que no se puede tocar a las radioemisoras, pero que las radioemisoras están amparadas por la garantía constitucional de la libertad de expresión. Entonces me alegra mucho que sea precisamente la UDI y diputados de Renovación Nacional que están presentando este proyecto del 20% para música nacional. Me parece sumamente interesante. Yo espero que haya coherencia. Si es que el proyecto se pone en tabla, que haya coherencia luego entre lo que se presente y cómo se vota. Esta inconsecuencia no es patrimonio de la UDI. Esta inconsecuencia también la he visto en otros sectores por los que sentía un gran aprecio. Dije sentía. ¿Qué iniciativas ciudadanas se pueden llevar adelante para empujar este proyecto y garantizar que avance en el Congreso? Si me lo permite, es decir, Mauricio Redolés tiene un poema en el que duda de la capacidad que tienen los viejos culiados de entender que en un poema se puede decir viejo culiado. Ese poema se llama No Importa, Mauricio Redolés, forjador del patrimonio. Bueno, se puede decir viejo culiado en un poema y también se puede decir con mucho respeto y en un sentido de contexto poético para hacer un punto aquí en este programa. Porque nuestra aldea local solemos, no se habla así como yo he hablado y tratado de mantener el decoro, sino que también uno desliza su chucha entre medio y dice, bueno, ¿qué puede hacer la ciudadanía? ¿Qué puede hacer la gente? Yo creo que hay que dejar la cagada. Yo creo que hay que dejar una buena cagada. Yo creo que hay que dejar una buena cagada. Yo creo que hay que atreverse a dejar una buena cagada. Es decir, la fuente de trabajo que tiene un músico chileno es la frecuencia radio. O sea, si el día de mañana el 90% o más del 90% de los abogados que trabajan en Chile, más del 90% de los abogados que trabajan en Chile son extranjeros y apenas el 10% son chilenos, ¿tú crees que los abogados no saldrían a la calle a dejar una cagada? Que alguien me explique a mí, ¿por qué en el caso de los músicos chilenos nosotros dejamos que más del 90% de los músicos que suenan en un espectro radioeléctrico que por el momento se ha definido su naturaleza jurídica como un bien nacional de uso público, tan bien nacional de uso público como nuestras playas, nuestros parques, nuestro aire, ¿no? ¿Por qué los músicos han dejado pasar tanto tiempo? ¿Y por qué todos nosotros hemos dejado pasar tanto tiempo? ¿Por qué hemos dejado pasar tanto tiempo? Esa es una pregunta que todos nosotros debiéramos respondernos. La entrevista al diputado Álvaro Escobar continúa después de los siguientes temas. Seguimos con el Combo Rock Alma Potente de la Aldea de Santiago con el tema Fiesta Popular. Más sobre el Combo Rock Alma Potente en myspace.com/elcomborockalmapotente. Y después, Revolución Somoza de la Aldea de Linares con el tema Rayuela Corta. Más sobre Revolución Somoza en myspace.com/revolucionsomoza. Somoza, qué miedo. Debemos aclarar que Somoza es por una antigua leyenda de un cura de Linares. ¿Por el dictador? No, por el dictadorcillo aquel. Con un pueblo más consciente se alejarán a los perversos, expertos en demagogia y letras negadas del verso, que buscan la propaganda y un lugar en el Congreso. Popular. So. Volvemos entonces con la entrevista al diputado Álvaro Escobar sobre el proyecto de ley de porcentaje mínimo de difusión de música chilena en radios. ¿Cómo crees que avance en el Congreso este proyecto de porcentaje? Yo creo que a raíz de esta discusión que se va a dar en la ley de cuota de escenario, van a empezar a aparecer todos estos argumentos que han aparecido de alguna manera aquí, van a aparecer argumentos que le van a dar mucha fuerza al proyecto de porcentaje mínimo de músicos nacionales en la radio. Yo creo que le va a dar mucha fuerza a ese proyecto. Yo creo que la idea del 40, la verdad es que la idea del 50, pero soy cobarde. Ahí tienes. Es cobardía. Álvaro, es cobardía. Esta cobardía de pedir un 50% de música chilena en radios tiene que ver con el poder que ejercen los conglomerados radiales. ¿Los parlamentarios pagan un costo por defender este tipo de proyectos en el Congreso? Claro, no, es cobardía. Se me lo he echado de tomar a la ligera, pero como yo voy a ser ciudadano común y corriente, del 10 de marzo en adelante, y Chile todavía es un país que castiga, y yo me meto en temas donde yo voy a trabajar eventualmente, yo me voy a trabajar en radio, pretendo seguir con mi trabajo en radio, en televisión, tratar este tipo de proyectos, significa para mí poner el culo en la estacada. Yo pongo el culo en la estacada y tengo que mantener una hija, tengo que mantener una familia, tengo que seguir viviendo, tengo 41 años y pretendo seguir ganándome la vida en un país como este. Entonces, claro, tirarse contra Prisa Iberoamérica cuando vaya a hacer una carrera de diputado y después de senador y vaya a ser un intocable y va a estar ganando un billete pasando por caja todos los 19, claro, puta que es fácil. Pero para alguien que no va a estar amparado en el cargo de diputado, de senador, para levantar estas banderas, ¿sabéis qué? Me siento bien, intranquilo, pero bien, con susto porque soy cobarde, pero bien. O sea, hay un 45% menos de posibilidades que yo pueda trabajar en radio cuando yo salga. Hay 45% de posibilidades menos de que yo pueda encontrar pega. Ya de con gol, con 45 goles en contra de camarín, salgo a insertarme en el mundo laboral. Esa fue la tercera parte de la entrevista al diputado Álvaro Escobar, esta vez hablando sobre el proyecto de ley que fija un porcentaje mínimo de difusión de música chilena en radios. Recordamos que este proyecto de ley fue presentado en diciembre del año pasado y próximamente va a cumplir un año en el Congreso sin ningún tipo de movimiento. Desde Aldea Local iniciaremos algunas gestiones para tratar de que se ponga en tabla y siga su curso legal. A nosotros nos interesa que este proyecto de ley sea aprobado en un 50% de difusión de música chilena en radios. En el capítulo de Aldea Local de la próxima semana emitiremos la cuarta parte final de la entrevista al diputado Álvaro Escobar, quien hablará sobre la reciente ley aprobada de forma express que en la práctica renueva automáticamente las concesiones de frecuencia a las radios, manteniendo el actual estado de la radiodifusión chilena. Seguimos con la música. Seguimos con Escaso Aporte de la Aldea de Santiago con el tema La Casa de la Muerte. Más sobre Escaso Aporte en myspace.com/escasoaporte. Y después escucharemos a Proyecto Secreto de la Aldea de Bélgica. Proyecto Secreto es una banda formada por músicos chilenos radicados en la Aldea de Bélgica. Con el tema Olvida Todo. Más sobre Proyecto Secreto en myspace.com/proyectosecretosk. Yo estaba ahí. ¡No, sí! la casa de la muerte. En la casa de la muerte. Fuego. En la casa de la muerte. En la casa de la muerte. Fuego. En la casa de la muerte. En la casa de la muerte. Fuego. En la casa de la muerte. El peso que vengo cargando me tiene cansado. Cansado. El peso que vengo cargando me tiene mareado. El peso que vengo cargando me tiene cansado. El peso que vengo cargando me tiene mareado. Yo estaba ahí. Lo vi. Yo. Yeah. Durante el próximo mes de diciembre, entre el 12 y el 21, se realizará la quinta versión del festival Inedit, que es un festival de cine y documental musical. Esto se realiza en el Centro Cultural Alameda, en el Cine El Biógrafo, la Sala Mori de Bellavista y en el Teatro Lastarria número 90. Este es un festival internacional en el que se muestran documentales musicales de todo el mundo, pero también hay una competencia nacional en el que se mostrarán 10 películas chilenas. Algunas de ellas son Underground, de Rodrigo Jara. Callejeros conscientes e inconformistas, vocalistas de tres bandas punk rock valdiviano, nos llevan a explorar en la vida y manifestaciones culturales de todo un grupo social. Jóvenes que levantan su voz para provocar, alertar y expresar su descontento. Disidencia transformada en creación artística. El rock and roll es mucho más que solo música. Más información en onoff.cl. Otro documental que se podrá ver en el Festival Inedit es Antucay Magüen, Sol y Lluvia en Mapudungún y Sentimiento, de Ángel Marín Díaz y Andrés Leiva Briseño. Antucay Magüen fue formada hace 8 años por el músico cofundador del grupo Sol y Lluvia, Charles Labra. En este documental, por primera vez, el músico habla de su distanciamiento con sus hermanos y del grupo musical que contribuyó a la recuperación de la pseudodemocracia en Chile. Otro documental que se exhibirá es Bandas Tributo, de Alberto Hayden. Fans, competencia, pasión, negocio y música. Los celos entre imitadores y una tendencia en boga en Chile y el mundo. Más información en fiction.cl. También se podrá ver Cantando Me Amaneciera, de Claudio Mercado y Gerardo Silva. Fragmentos de las vidas de 5 guitarroneros pircanos van tejiendo una trama que devela distintos aspectos relacionados al canto a lo divino. Versos, entonaciones, toquíos, rituales, enseñanza y aprendizaje, tradición y modernidad. Más información en precolombino.cl. Otro documental que se puede ver es Destino, Joe Vasconcelos, dirigido por Rodrigo Herrera Zúñiga. Joe Vasconcelos nos narra su trayectoria como músico y artista, aprovechando el fondo de Mirasol, Algarrobo. Su relato se funde con imágenes de conciertos y se musicaliza con sus creaciones originales. Seguiremos leyendo las reseñas de los documentales que se podrán ver en el Festival Inedit de este año, después de las siguientes canciones. A continuación escucharemos a Huachupé, de la aldea de Santiago, con ¿Cómo cambia la gente? Más sobre Huachupé en myspace.com/Huachupé. Y después escucharemos a Los Condones, de la aldea de Antofagasta, con el tema Antofagasta, mi ciudad. Más sobre Los Condones en myspace.com/condones. Si no había problema en tu vestir, todos los complejos no eran parte de tu vida, que ahora aparece un poco confundida. Con mucha gente solíamos salir, amigos que hoy se olvidaron ya de ti. Ahora se te ve pasear por otra parte, lugares a los que siempre criticaste. ¿Qué más se va a decir? Mira cómo da la espalda a aquellos que algún día fueron tus amigos. Atrás quedaron alegrías, momentos que a los dos nos habían unido. Es difícil para mí comprender qué fue, qué sucedió. Esa alegría que un día demostrabas, todas las salidas hasta tarde te quedabas. Quisiste cambiar para los demás, pero para nosotros sigue siendo igual. El mismo que un día te daba la mano, ahora da la espalda olvidando el pasado. ¿Qué más se va a decir? No te puedes olvidar de tu gente que puede cambiar, pero nunca te abandonará. Algún día lo verás, que no se acuerdan de tu sonrisa, que ya nunca volverá. Oh, oh, oh, oh, ¿cómo cambia la gente? Oh, oh, oh, oh. entregarte mi alegría. Antofagasta, eres mi vida. Antofagasta, mi ciudad, Antofagasta. Con tu ventana miras al mar en la portada. Antofagasta, echa a volar todos tus sueños. Siempre serás nuestro norte y más te quiero. Serás nuestro norte y más te quiero. Como ya lo dijimos, en el mes de diciembre de este año se realizará el quinto festival Inédit en Santiago de Chile, en el Cine Arte Alameda, el Cine El Biógrafo, Salamori y Teatro Lastarria. Entre muchos documentales internacionales también se podrán ver 10 documentales chilenos. A continuación leemos la información de los 5 siguientes. Amor y muerte del tío Lalo Parra, realizado por Cristian Calderón y Carlos Fuentes. Eduardo Parra, el tío Lalo, folclorista y cantor popular chileno, decide celebrar su cumpleaños 88 con una gira por el sur del país. Es su primer viaje desde la muerte de Clara, su primera mujer, y en ella decide huir de los recuerdos junto a sus hijos, Clarita y Pancho, de 8 y 1 año de edad. Medio siglo después, la misma gira se transforma en un viaje hacia el pasado cargado de intensos recuerdos, una historia familiar e íntima. Más información en recreofilms.com. Otro documental es Electroshock, de Ernesto Araya Fernández. Un documental sobre lo que todavía se puede llegar a hacer sobre un escenario en Chile. El punk y lo bizarro es Electroshock. No tendría que estar, pero está. Participan Lou Jam, Porno Golosina, Quiero Estar y La Prohibida. También se podrá ver Lluvia Ácida, La Dinámica del Frío, de Rafael Cheukelaf. Documental sobre los 10 primeros años de vida del dúo electrónico chileno patagónico Lluvia Ácida, con imágenes poderosas de la región de Magallanes. También será posible ver A los Blue Splendor, realizado por Manuel González, un documental de gala que estremece el corazón, recordando la belleza de Valparaíso y el poder de la música en el tiempo. Número uno en Chile, por delante de los Beatles en el año 1966. Esta película nos invita a conocer la esencia de ser Blue Splendor. Y el último documental que se podrá ver en Inédit es Un Año Más, realizado por Patricio Riesco. El encuentro de dos generaciones musicales. Ángel Parratigo prepara su nuevo disco junto a los legendarios Valentín Trujillo y Panchito Cabrera. Recordamos que el quinto festival Inédit, que se realiza acá en Chile, se realizará entre el 12 y el 21 de diciembre en Santiago, en el Centro Cultural Alameda, en el cine El Biógrafo, la Sala Mori de Bellavista y el Teatro Lastarria 90. Inédit es un festival de cine y documental musical. Más informaciones en inédit.cl. Presentamos a continuación a Sanzanatas, de la aldea de Concepción y Talcahuano. Esto es un mix, con el tema Yajaira. Más sobre Sanzanatas en myspace.com/Sanzanatas. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, tres y... ¡Arriba los perritos! ¡Oh! Mira, Jaira se fue. Se dejó por otro. Me cambió por ropa, por unos pesos y un auto sport. Y aunque di mi vida y casi pierdo hasta la razón, después de entregarte todo, hoy me destrozas el corazón. Un día yo la vi. Estaba sentada con su mini corta, su piel abierta y su pelo black. Me dijo, guachito, préstame el fire para el cigarrer. Me prendí su cucho largo y de un flechazo me enamoré. Salir, fui pa'l mercado, le pedí su mano y fácilmente me la aceptó. Pasó luego el tiempo y en 4 años no la soltó. Hasta que te incluiste al Pirulo Cuico de Nueva York. No importa ya, Jaira, sé feliz con él. Por tu viaje a Londres o por el mundo, diviértete. Recuerda que en Conce, aquí me invito, siempre estaré. Por si algún día te arrepientes y a mi brazo quieras volver. Despedimos el capítulo de Aldea Local del día de hoy con una de las secciones más solicitadas de la aldea. Memoria local, a cargo de Pablo San Martín. Adelante. Entre calles. Quiero hablar de ellos. Así que no me digan que se juntan de vez en cuando, que están tocando. Quiero hablar de ellos o de esa parte de mi vida, cuando entre calles estaban en la cúspide de mi gusto fonográfico. Repito, quiero hablar de ellos y un par de tocatas al año que estén haciendo ahora no me lo van a impedir. Aquella noche de aquel maldito infierno yo estaba tirado en mi cama sin mucho que hacer. En la radio cassette sonaba Pancho Rata o algo de los Mormex, mezclado con Sol y Medianoche o algún otro grupo chileno que me ayudaba a matar la bulia de una noche de jueves, que no me dejaría otra cosa que la terrible resaca en la que por aquellos años mataba mi juventud, como diría el aburrido perro Don Graf. De pronto suena el teléfono y mi amigo Cachimbo al otro lado de la línea me dice que tiene entradas para la batuta, que no fuera viejo antes de tiempo, que levantara mi humanidad de la cama y me juntara con él, que esa noche tocaría entre calles y que por último, y esto fue lo que me terminó de convencer, para qué nos vamos a andar con cuentos, él pagaría las cervezas. Así que partí al local. La batuta por esos años era uno de aquellos sitios donde podías escuchar a las bandas chilenas con buen sonido. Una más que decente producción y, como ya dije, hasta tomarte unos tragos sin necesidad de andar metiéndote las petacas entre medio de los pantalones. Por aquel tiempo, los muchachos de Entre Calles ya habían sacado a través del sello Culebra su disco debut, El Carnaval de las Bestias. Por supuesto, yo ya lo había escuchado y disfrutado. Antes, en 92, habían sacado un demo llamado Revoluciones. Me gustaba el disco, aunque me seguía pareciendo lejano. Y al decir lejano, me refiero a que este último aún no me convencía del todo. Yo aún estaba acostumbrado a los 3 acordes y medio, a las letras directas y al hueso. Cualquier otra cosa que se saliera de eso, aunque me gustase, me resultaba sospechosa. ¿De qué? No sé, pero créanme que si les digo que más de 15 años de dictadura militar ponen paranoico a cualquiera, este era uno de aquellos casos. Esa noche, como les decía, los Entre Calles tocaron el set completo del carnaval y estuvieron geniales. No hay que ser muy inteligente para decir y aceptar que Entre Calles eran un grupo de vanguardia. La primera vez que los escuché, me llamaron la atención tantas cosas de ese disco debut. La primera canción en que el vocalista cantaba como Tarzán, onda mi Tarzán, tu chita. Luego, esa especie de chaya angustiado que decía que se lo estaba tragando el cemento. Las alusiones a Papelucho, Endet, Star Trek, al norte chileno. La mezcla musical, la potencia sonora en donde el teclado jugaba un gran papel. Y eso que a mí nunca me han gustado mucho los teclados en el rock. Creo que el teclado de Entre Calles me tapó la boca. Como ya lo había hecho una década antes, el saxo de Sebastián Piga en UPA. Pero esa es otra historia. Siempre me pregunté cómo lograban por aquellos años sonar tan bien a pesar de mezclar dos guitarras, bajo, teclado, batería y voz. Tal vez la respuesta era que ellos se conocían desde chicos y que habían construido el sueño de ser una banda desde pequeños. Y las buenas bandas, las bandas de verdad, se construyen aún antes de saber tocar una sola nota. Si no, pregúntenle a los Clutch, los Pistols, los Prisioneros y a un montón de referentes, porque la música le responde al que la ama, y si la amas, ella te va a dejar hacer. Yo creo que ese era el secreto de los Entre Calles. Amaban lo que hacían y hacían bien lo que amaban. Los vi varias veces en el Monumental o Capolicán, ya ni sé cómo se llama ahora. Los vi en esos tiempos en que saltábamos de la galería a la cancha a riesgo de nuestras vidas, o para no ser tan dramático, a riesgo de algún esguince o algo parecido. Los vi también esa noche en que comenzaron a tocar con un solo guitarrista y cuando al poco rato llegó el restante, dijo que los pacos no lo habían dejado entrar. Esos recitales maravillosos en que una tarde noche podías ver a miserables fiscales, bebés Entre Calles, Los Muertos, Panteras Negras, Machuca y Chancla en Piedra. O sea, que con el precio de una entrada podías protestar, gritar, saltar, reírte, llorar y pasar por toda la gama de las emociones a las que te puede llevar la música. Me informan que el 2005 los muchachos sacaron un disco llamado Santiago se quema, que tiene algunos temas antiguos. Otro cagüín sería contar que el vocalista, el señor Erazo, es uno de los herederos de la Pato Gallina, que el batero tocó después en los Petinellis y que los restantes miembros formaron una banda que también tuvo lo suyo, llamada Proyecto Aceituna. Esa sola descripción de los caminos posteriores de esos miembros te demuestra cuánto talento había metido en Entre Calles. La banda que me sacó de mi aburria esa noche, la banda que según yo tiene el mejor solo de guitarra del rock chileno, o si no, el mejor, el más heroico por lo menos, en la canción Death. Escuchar Entre Calles es eso, es obligarte a ponerte de pie, porque la vida sigue, como ellos siguieron adelante con sus vidas y con sus proyectos, pero sin olvidar nunca desde dónde se viene y hacia dónde se va. Otra lección que el mundo del arte le entrega gratis a este país, a esta sociedad, a este Chile que, discúlpenme, no se merece tanto talento junto, tanto talento sobre el escenario, amiguitos de ayer y hoy. Este tema no es del Carnaval de las Bestias, venía como bonus track en el disco, o sea, era de esos que les sobraba. Escúchenlo y créanme, van a terminar dándome la razón. Otro día seguiremos ejercitando ese viejo músculo olvidado que te hace volver a pasar las cosas por el corazón, ¿te parece? Soy Pablo San Martín, para Aldea Local. Adelante con las guitarras. Papá es tu mejor amigo, ¿por qué te quieren llevar a los locos? Niño bonito, tú no estás loco. We'll be right back. solo te venden. Acabamos de escuchar a Entre Calles de la Aldea de Santiago con su tema TET. Este fue Aldea Local. Versión 1.5. Participaron Claudio Gutiérrez y Pamela Gaete.